La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos, 11ª temporada de La Cocina del Periodismo, un programa realizado con amor por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por el señor Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Hugo, enfrente mío está ella, Laura Garzón. Vamos así rápido porque tenemos un programa cargadito. No tenemos tiempo. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, señorita. Ah, bueno, todo bien. Perfecto, hoy estamos acompañados por Matías Milmar. Hola, ¿cómo andan? Hércules. No, Hércules no. Is back. Che, ¿qué tal tu viaje por Estados Unidos? Uy, hermoso. Le tenés que hacer una columna al respecto. No, tendrías que haber traído algo. Claro, un regalo. Traje chocolates. ¿Qué columna? ¿Qué columna de qué columna? Traje chocolates, pero algo. Chocolates que nunca los he visto. Me olvido, mi no, casa. Y además nos trajo unas Pringles cheddar que no se consiguen existen en Argentina. Entonces traje algo. Hay contradicciones en el panel. Emiliano Wibert. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, vamos a hablar de Graciela Alfano y la polémica de la semana. El oscuro pasado del Alfano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió con Macera. ¿Qué pasa? Que hay tanto revuelo. En minutos lo vamos a comentar. Y tenemos a Anto. Hola, Anto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Yo vine un poco más seria, así que voy a hacer un pequeño pero intenso análisis político de acuerdo a lo que dijo Rosendo Fraga y Sergio Bernstein el martes en la Universidad de Palermo. Perfecto. Bueno, ahora empezamos a saludar a toda nuestra producción, que creo que cada vez somos menos, pero trabajamos bien. Eso creo. Bah, es un decir. La primero saludamos a nuestro operador Pablo Quintas, que nos está ayudando hoy. A Pablo Quintas, sí. Un aplauso. Vino con toda la onda. Hoy va a ser un cambio para bien, dijo. No sé, vamos a ver. Bueno, Pablo Quintas, que estás los sábados vos, operando también. Ah, bueno, mira vos. Chicos, los que me quieran escuchar los sábados a las 8 de la mañana, para gente despierta, estoy hablando de literatura. No hay gente despierta ahora. Sí, sábado a las 8, pero bueno. Soy yo. Mañana te saludo. Mañana Rayuela de Cortázar en Para Gente Desperta, bueno, con Adrián Ventura. Bueno, sigamos con la cocina del periodismo. Continuemos. Saludamos a la producción: Emiliano Weaver, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Misma, Yamil Ham y Antonella Cosenzo, que están hoy por acá. Si nos quieren escribir o nos quieren, primero si nos quieren escuchar porque hoy no pueden o alguna X razón, nos pueden escuchar en la cocina del periodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a la cocina, no, así no es cocina, sí, es que digo la cocina ya como costumbres, cocina periodismo@gmail.com. no, todavía no. Al Twitter nos pueden seguir @lcdp11 o nos pueden llamar al 4899-1647 o al contestador nos dejan un mensaje al 5197-5338. Ya no sé, hay más cosas, pero bueno. Pero decíla, la querés decir, decíla. No, no, espera, que no, no, ¿qué? No más. Hay ya mucho por hablar. No, vos tenés algo escondido, decíle. ¿Qué querés decir? No sé. Liberate, abrí tus chakras. No, vengo con mis chakras alineados, vine con una semana muy, estaba como muy, tenía el bajón pues, y ahora ya no. Hoy vamos para arriba. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Esteban? Por favor, necesito que me digas. Contar Libia. Un tema fuerte, interesante. A ti que te encantan las cosas internacionales, Esteban. Me parece muy bien. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Libia. Sobre toda esta... Sí, exactamente. Que es el que lleva más de 42 años. Desde el 69 que está en el poder. Bueno, exactamente. Y nada, lo tienen acorralado el tipo, ¿no? Sí, yo primero quiero, para hacer un poco de historia, el tema del libro verde que se estuvo recordando, donde él dicta las leyes, digamos, donde él conserva todo el poder a través de este libro verde y queda con el petróleo en su poder y con esto empieza a gobernar y empieza sus que llegaba al poder por un golpe militar, ¿no? Sí. No dijimos. Laura, ¿no? Bueno, está bien, no sé. Bueno, él llega al poder por un golpe militar, derroca a un rey, que no me acuerdo el nombre en ese momento, lo derroca y asume el poder y se queda todo este tiempo. Y es el régimen más largo que ha tenido. 42 años. Exacto. 42 años. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Jorge Elías, es periodista, escritor, columnista de Radio Continental. Jorge, Esteban del Campo, Bagú y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando un poco acerca del tema de Libia, lo que está pasando en Libia. Quisiéramos saber, en principio, ¿qué rol está jugando Occidente en este conflicto? Y Occidente está jugando un rol fundamental desde el momento en que los rebeldes, en cierto modo, han dependido primero de una resolución de las Naciones Unidas y después de la intervención de la OTAN para llegar de Bengasi, que fue su primera capital, a la capital del país, que es Trípoli. Uh-huh. Sí. Y en cierto modo Occidente está regenteando hoy lo que vendría a ser la transición, es decir, esta transición todavía confusa, todavía incipiente entre lo que era el antiguo régimen y lo que se viene, que vendría a ser el Consejo Nacional de la Transición a través de líderes que van a tener que nominar autoridades y ordenar un país que hoy ya necesita una reconstrucción, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es como pudo suceder en Irak o como pudo suceder en Afganistán. Entonces se podría decir que, por ejemplo, la intervención de la OTAN fue decisiva en todo este proceso. Desde luego, no podría haber sido de otro modo. Sin la intervención externa, el pueblo libio alzado en armas no iba a poder contra un ejército pertrechado hasta los dientes como el de Gaddafi, sí. Ni iba a poder ir más allá de lo que podía ser una protesta. Esto hay que verlo dentro de un contexto de protestas generalizadas en el norte de África, de indignados árabes, digamos, por llamarlos de algún modo. Esto que comienza en Túnez, que continúa en Egipto, que también se traslada a Yemen, que afecta a Jordania, Bahrein, Arabia Saudita, y que Libia y Siria, por ser los países quizá más poderosos dentro de ese alero del mundo árabe, bueno, Libia y Siria eran los que estaban más en el foco de la comunidad internacional. También influye, desde luego, la posibilidad de firmar contratos petroleros, que esto hace crecer los colmillos a determinados países como pueden ser el Reino Unido, Italia, Francia y mismo los Estados Unidos. Así que hay una combinación de todo más el mal humor, el malestar de la población para que frente a lo que se vio claramente, violaciones de derechos humanos, falta de libertad de expresión y demás, bueno, frente a esto las Naciones Unidas apoyan una resolución, que es lo que no hubo en Irak, para justamente prevenir ataques a la población civil. Es por eso que se aprueba esto y es por eso que interviene la OTAN. Entonces hay, digamos, a diferencia de lo ocurrido en, por ejemplo, Egipto o Túnez, o lo que está ocurriendo mismo ahora en Siria, hay un suprapoder que vendría a ser el Consejo de Seguridad que está avalando esta captura de Gaddafi. Claro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está formado por 5 miembros. Sí, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Uh-huh. Normalmente China y Rusia se oponen a lo que dicen los otros tres, pero esta vez lo apoyaron. Es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el encargado de preservar la paz mundial. Ese es su objetivo, digamos, ¿cierto? Sí. La cuestión es que al haber ataques contra civiles, son los civiles los que van a pedir apoyo, los que salen de Libia y dicen, miren, están masacrando al pueblo. Sí. Y se están escudando en que está pasando esto en otros países y nosotros no tenemos defensa. Frente a eso, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoya esa resolución. En Túnez no hizo falta, porque hubo una rebelión inmediatamente después de la muerte de un vendedor ambulante, y esto en una semana se disolvió un gobierno que era el de Ben Ali, y digamos esa masa que en protesta tomó el poder y trató de armar una transición ordenada, que tampoco lo es todavía. Sí. En el caso de Egipto pasó lo mismo, es decir, hubo una rebelión contra un régimen que se consideraba despótico, que era el de Mubarak, y también la gente salió a la calle, tomó la plaza Tahrir, y a partir de ahí cayó el régimen de Mubarak. En el caso de Siria, ahí es donde la comunidad internacional todavía no ha intervenido, porque sí ha habido avances, sobre todo del ejército contra la población civil, pero no ha habido un pedido de parte de los civiles de apoyo del exterior, porque si no, claro, no podés ingresar en otro país, porque sería, esto sería vulnerar la soberanía, claro. Uh-huh. Entonces, tiene que ser el mismo país, es decir, damnificado del mismo país, que salgan del país y que digan, miren, nos están masacrando, y uh-huh, estos son una minoría, y están violando los derechos humanos, están violando esto y aquello. Uh-huh. Bueno, entonces, en ese caso, para eso está Naciones Unidas, en ese caso se ponen de acuerdo 5 miembros del Consejo de Seguridad, que ampliado esto se traslada a 15 miembros, y por eso firman una resolución. La diferencia con Irak, donde Bush quería atacar sí o sí, es que había disidencia y no tuvieron el apoyo ni de Rusia, ni de China, ni en el ampliado de 15 miembros, por ejemplo, de México y de Chile, sí, que le dijeron no, Irak no hay que bombardearlo. Y bueno, Bush fue a la carga con Tony Blair y con José María Aznar, que todavía era presidente de España, fueron a la carga contra Irak y por eso fue una guerra unilateral, ¿no? Claro, a diferencia de eso, Gaddafi ahora sí está cuestionado por crímenes de lesa humanidad, por, bueno, Moreno Campo. Moreno Campo, claro, tiene un pedido de captura el hijo, sí, de Gaddafi, uh-huh, uno de los hijos. Pero también hay todo lo que sea abuso de derechos humanos, se convierte se puede convertir en crímenes de lesa humanidad, y en ese caso son juzgados en La Haya. Vos nombraste recién el tema del petróleo, y hace unos poquitos días Donald Trump, que es candidato a presidente por el Partido Republicano en Estados Unidos, manifestó que en realidad a él solo le interesa Libia si tenemos su petróleo, así lo dijo, y que si no tienen el petróleo, no le interesa a Libia. Y por otro lado también se habla de intereses de Francia en todo África por los minerales. ¿Cuánto de lucha de intereses por recursos naturales hay en lo que está ocurriendo ahora en Libia? Mira, tiene que ver con el interés nacional. El caso de Donald Trump o el caso de los Estados Unidos tiene que ver con el interés nacional de los Estados Unidos. En los Estados Unidos es muy difícil vender una guerra después de los dos desastres que fueron Irak y Afganistán, más allá de que hayan matado a Bin Laden finalmente, pero es muy difícil venderla hacia adentro, es decir, bueno, vamos a una guerra, la guerra se financia con los impuestos de la gente, y la gente no está dispuesta a dilapidar impuestos para salvar países que no les reporten ningún beneficio. Esto, por descarnado que suene, es así, y esto es la política real de los Estados Unidos. Sí. Si Donald Trump o alguien dice que van a una guerra solamente para apoyar a un pueblo indefenso, y en esa guerra no tienen un consenso internacional, que es el que luego se consigue, pero que al principio no se consigue, y no tienen algo que beneficie al interés nacional, es muy difícil que vayan, es muy difícil que lo decidan, porque, en el reparto de poderes, no es la Casa Blanca, no es el presidente el único que dice a lo Chávez, para decirlo, uh-huh, de algún modo, mándeme 4 regimientos para allá, o confisque tal cosa, o expropie tal otra. No, ahí hay que negociar todo en el Congreso. Uh-huh. Y cuando se negocia en el Congreso, tampoco se puede decir que son insensibles a lo que pasa en el mundo, pero ellos mismos dicen no somos los gendarmes del mundo. Es decir, si por cada matanza que hay en la humanidad van a tener que intervenir, todo el país debería estar uniformado y tendrían que salir permanentemente a auxiliar a pueblos en desgracia. Bueno, calculo igual que en ese caso también debe primar el tema de las elecciones presidenciales del año que viene. Desde luego, sí. En los Estados Unidos que priman no solo las presidenciales, también las de medio término. Cada 2 años hay elecciones y cada representante responde a su comunidad y rinde cuentas a su comunidad. Y esto significa, bueno, que cuando vuelve el senador por Oklahoma, vuelve a su pueblo y le preguntan, ¿y usted por qué alzó la mano para la guerra tal? Y porque me parecía que era una buena causa humanitaria. Bueno, pero buena causa humanitaria, aquí tenemos 35 millones de pobres que no tienen plan de salud. Es más importante solucionar el problema nuestro que solucionar el problema de los otros. Estos son los cuestionamientos reales que reciben. Y entonces, frente a eso, tienen que hacer un delicado equilibrio entre una cosa y la otra. Y por ahí sí se les escapa estas barbaridades de decir, bueno, nos interesa por el petróleo. En el fondo interesa por el petróleo, en el fondo también interesa porque los propios valores que ellos tratan de inspirar en el exterior se verían seriamente deteriorados si no acuden en respuesta a un pedido de ayuda. Claro. ¿Sí? Que esta es la razón fundamental, el pedido de ayuda. Si no hay pedido de ayuda, es invasión de un territorio extranjero. Y también se verían insensibles ante justamente lo que se les reclamó cuando fue lo de Irak, que es una resolución de Naciones Unidas. Hoy está la resolución y por eso tienen vía libre para intervenir, pero no en solitario, sino con la OTAN, es decir, con toda Europa, y no ingresar en el territorio, aunque han ingresado, no ingresar en el territorio, sino desde afuera bombardear. Claro, y en caso de una inminente victoria por parte de los rebeldes en Libia, ¿qué influencia podría tener esto en la región? En principio, drenaje de fondos. Estamos, Gaddafi ha de tener más o menos unos 100.000 millones de dólares o más, o casi el doble, unos 170.000 millones de dólares fuera de Libia. El 75% está depositado en bancos de los Estados Unidos. Sí. Esos fondos van a tener que volver a Libia, pero van a volver en cuentagotas. ¿Para qué? Para, primero, la reconstrucción del país. Ajá. Segundo, para que haya inversiones, para fortalecer instituciones, y a su vez, desde luego, va a haber licitación de contratos petroleros y demás, porque lo único que tiene Libia es petróleo. Esta es otra realidad. Entonces, antes de licitarlo o antes de negociar los contratos petroleros, evidentemente va a tener que haber ahí, van a tener que haber inversiones, y las inversiones van a tener que ver sobre todo con un ordenamiento del país, más allá de la reconstrucción, es decir, de todo lo que se ha destruido hay que reconstruirlo. Bueno, más allá de eso, va a haber que reconstruir al país desde la base cívica y establecer una democracia o elecciones o algo similar a una democracia, y sobre todo, antes que todo esto, recuperar la seguridad, que es lo más importante. Este reparto de fondos que están en la banca norteamericana, ¿cómo crees que se va a dar? Digamos, ¿va a haber una discrecionalidad o efectivamente puede llegar a haber algún tipo de consenso por parte de los Estados Unidos con el grupo de los rebeldes? No, tiene que haber autorización. Por ejemplo, ya ha habido una autorización para que les giraran una parte. Sarkozy ha hecho lo mismo con bancos franceses. Sí. Silvio Berlusconi ha hecho lo mismo desde Italia, les ha adelantado 350 mil millones de contratos petroleros que ya tiene Italia. Pensá que Libia era una colonia italiana, entonces tiene mucha influencia Italia, es el puerto más cercano. Claro. Y así sucesivamente. No es que los rebeldes dicen, bueno, ahora tomamos todos los fondos de Gaddafi y nos convertimos en otro Gaddafi, porque eso también puede ser. No, son los gobiernos de los países donde tienen estos depósitos los que autorizan a que directamente se tome de esa cuenta, de esas cuentas, se tome el dinero necesario y se rinda cuentas de ese dinero. Si me piden 350 millones de dólares para, no sé, para comer, para comida o para obras de infraestructura o lo que sea, bueno, sería como que necesito un comprobante de esto, para hacerlo claro, ¿no? Sí. Necesito un comprobante. Y bueno, ¿cuánto gastó? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto entró? Es decir, tiene que ser absolutamente claro, porque además también es una necesidad de estos países árabes. Una de las mayores lacras que hay en todo el mundo, pero especialmente en los países árabes, es la corrupción. Hay una enorme corrupción y hay un enorme Estado en cada uno de ellos. Es decir, hay una enorme cantidad de empleados públicos. Esto también fomenta la corrupción. Entonces, muchos de ellos también se van a quedar sin trabajo, porque evidentemente si se va a reformular los cimientos del Estado mismo, se va a tener que hacer algo totalmente diferente y va a tener que haber menos empleados públicos, más empleados de empresas privadas y demás. Bueno, todo eso necesita subsidios, es decir, necesita subsidios por desempleo y demás, porque si no te crea inseguridad, es decir, si vas a despedir un montón de gente y esa gente no va a tener para comer, bueno, va a salir, hay una posibilidad de que salga a delinquir. Entonces, para todo se necesita dinero, y ese dinero, por eso, tiene que ser autorizado. Por eso habrán visto ustedes que Jalil, que es quien podría llegar a ser el presidente, sí. que es uno de los que avanzó desde Bengasi, uh-huh. y que es un hombre incorrupto y que todo el mundo lo aprecia por eso justamente, sí. fue el primero en ir a ver a Sarkozy y presentarse, porque Francia fue la primera en reconocer al frente o al Consejo de la Transición como nuevo Estado, ¿sí? Es decir, como nuevas autoridades. Fue el primero en salir, fue el primero en hablar con Sarkozy, fue el primero en explicar todo esto, y desde luego, al regreso, si bien siguió, fue a Italia y demás, al regreso esto estaba asegurado, es decir, alguna parte de los fondos de Gaddafi volvían a Libia para esto, para fines muy, muy concretos. Y teniendo en cuenta las experiencias similares a estas, ¿cómo será el proceso de reconstrucción en Libia y quiénes podrían estar al frente del mando de Libia? En principio, creo que va a haber una suerte de bisagra o transición con esta gente del Consejo Nacional de la Transición, porque justamente el nombre no se lo pusieron en vano, uh-huh. es una transición. Ellos se han establecido hoy, como hace un par de horas, se han establecido como premisa, primero, lograr la seguridad, es decir, volver a la seguridad, cosa que hoy no existe. En este momento Trípoli es tierra de nadie, en cada esquina hay una escaramuza, o hay guerras, hay francotiradores, todavía hay gente leal a Gaddafi. Pero se establecieron ellos como premisa la seguridad, ¿para qué? Para decir, bueno, la prioridad no es capturar a Gaddafi ahora, más allá de que lo estén buscando bajo tierra, sí. pero no es capturar a Gaddafi, porque de hecho ya está constituido el nuevo Estado, ya están las nuevas autoridades, ya hay 50 embajadas de Libia en todo el mundo, incluida la de Buenos Aires, sí, acá. Que ya han arreado la bandera de Gaddafi, el libro verde. El reconocimiento fotos. Internacional, sí. Exactamente, uh-huh. el reconocimiento ya está, es uh-huh. decir, Gaddafi ya no, ya es un cadáver político, si vamos al caso. Sería muy parecido, pero sin compararlo ni llegar a eso, sería muy parecido a lo de Irak. Es decir, Saddam Hussein desaparece durante meses y las nuevas autoridades transitorias toman el poder, pero en ese caso con la intervención de quienes invadieron, en especial de los norteamericanos. En este caso lo que hay son fuerzas especiales de los principales países involucrados, de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Italia, hasta Rusia y China, pero no autoridades políticas. Las autoridades, la política se la tienen que dar los mismos libios a sí mismos. Esta es la premisa más que se está barajando. Y desde luego van a tener que hacer como se hizo en Egipto, es decir, una vez que se recompone todo esto, ver la posibilidad de convocar elecciones mientras dure un gobierno de transición, porque no hay forma hoy de elegir autoridades. Entonces, hoy es la ley del más fuerte, y el más fuerte es el Consejo de la Transición. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por esta comunicación y, bueno, en algún otro momento esperemos volver a comunicarnos. Con mucho gusto. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Era Jorge Elías, escritor y periodista, columnista de Radio Continental. Y ahora vamos a una columna. Sociedad y Estado. Estado. Sociedad y Estado. Sociedad y Estado. El relato político. El relato político. Ahí estamos. Antonella Consenso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Vengo a contarles un poquito que, bueno, el martes pasado tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Palermo escuchando las declaraciones de, bueno, en estos momentos uno de los más prestigiosos analistas políticos. Una conferencia polémica. A mí me llegaron comentarios de que sí, estuvo muy buena, y otros comentarios que no sé. Se empezó a discutir si estábamos en democracia o no. ¿Qué sí, fue lo que pasó? La verdad que fue bastante interesante. Se debatieron muchas cosas y para el cierre de la nota sí, se debatió si estamos viviendo en democracia. si en ningún momento se debatió si la presidenta puede o no ganar, eso ya estaba sentadísimo. Sí. De hecho, dijeron que es casi una utopía que la oposición pueda revertir esta elección para el 23 de octubre. Y se dice que la lucha sería, que no controle las dos cámaras. O sea, la oposición va por eso. Y claro, es una lucha más legislativa que presidencial. Correcto, legislativa. Y también dijeron que, bueno, es probable que la presidenta intente perpetuarse en el poder, modificando la constitución, como le hizo Perón o Menem. Uh-huh. Y si no, bueno, haciendo un movimiento más parlamentario, donde manejaría la política desde las sombras. Lo que se habló mucho fue que estas primarias no fueron primarias porque no hubo internas de las candidaturas más importantes. Y dijeron que, el 50% de la presidenta no fue lo que llamó la atención, porque no es la primera vez que surge en la historia, pero sí fue muy llamativo el 12% del opositor. Claro, la diferencia entre un candidato y el otro fue correcto. Importante. Sí, destacaron que no hubo oposición, la oposición no tenía un mensaje y no sabía a qué electorado dirigirse. Y bueno, ahora, 2 meses antes de las elecciones, la mayoría de los actores del arco opositor están resignados a aceptar el veredicto. Podrían buscar una polarización de un candidato, que en este caso sería Hermes Wiener, pero bueno, según las declaraciones de Dualde, que dijo el que se baja es un cobarde, es poco probable. No, y además que no hay posibilidad de hacerlo, digamos. Ellos pueden renunciar a su candidatura, pero por ejemplo no pueden haber alianzas a esta altura porque es anticonstitucional, la ley no lo permite. Si por ejemplo dicen, bueno, vamos todos con Hermes Wiener. Sí. No, en realidad no se puede, más allá de que puedan hacer un apoyo tácito a una candidatura, no pueden configurarse como alianza. Uh-huh. Sí, entonces, además siempre surgen las vanidades y el individualismo de la oposición, o sea que es imposible que a esta altura transcurra, pero sí, lo que me llamó la atención es que se observa el default de la oposición y se teme al peligro de que Argentina caiga en un sistema de partido único, que se está viviendo un hiperpresidencialismo. Y bueno, Bernstein, que es el titular de la encuestadora de Poliarquía, que fue el único que no le erró, en las encuestas, dice que este tipo de régimen es autoritario, o sea, a pesar de tener un discurso democrático, elecciones libres y transparentes, busca el mayor intervencionismo a través de los recursos naturales, como el petróleo y el gas, el agua. La democracia implica alternancia en el poder. Si ella controla ambas cámaras y logra establecerse, esto sería imposible. O sea que de alguna manera llamó a los oyentes a tener cuidado y a estar más atentos, ¿no? Porque en el fondo todos somos ciudadanos y debemos garantizar nosotros también la democracia. Así que bueno, las dejo con este pensamiento. Ay, qué profundo. Sí. Algo que no vamos a poder resolver hoy. ¿Y algo, se llegó a una conclusión durante la charla? No hubo conclusiones. No. Fue más una exposición. Se de fue una la exposición, una. Se hizo preguntas, se trató el tema de la inflación. Dijeron que algo que me quedó muy, muy adentro fue que, un presidente cuando tiene poder político puede regular la inflación, que tiene que acordar con los diferentes sectores. Sí, en principio con los sindicatos. ¿Quién era Bernstein? Que fue el que dijo que se encontró en Washington. Néstor. Con Néstor Kirchner en un café, no sé, de casualidad, y estaban hablando así muy amigos, y le dijo, no sé, hablaron del poder y de la inflación y de todo esto, y ahí Néstor le dijo que tiene el que tiene el poder puede hacer lo que quiera. Tal el cual. Que tiene el poder manda. Sí, claro, como en todos lados. Como en todos. Muchas gracias, Santo. No, por favor. Vamos a una tanda y sigamos, volvemos con más La Cocina del Periodismo. 93.9 Titulares. Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Bild sacará la edición más grande del mundo. El diario alemán de mayor tirada en Europa publicará mañana una edición que será de 52,8 por 77,7 centímetros, el doble que el tamaño habitual, para batir un récord Guinness. Ya son 6 los periodistas asesinados en México. El último fue Humberto Millán, quien fue encontrado ayer con un tiro en la cabeza luego de haber sido secuestrado el miércoles y asesinado 30 minutos después. Rodolfo Ceballos será distinguido. El periodista y escritor argentino va a recibir un galardón por su trayectoria profesional hoy a las 19 por el Senado de la Nación en la Casa Macedonio Gras, ubicada en Jujuy. Bueno, gracias a Yamil Ham, que nos estaba contando los titulares. Vamos. Ahora seguimos con nuestro tema del día sobre Libia, todo lo que está pasando en Libia, el derrocamiento. ¿Se dice derrocamiento? Lo podemos poner así. Me estoy inventando las y palabras. Y quedamos nosotros porque el conductor no está. Sí, sí está, pero bueno, no importa. Bueno, seguimos hablando sobre Gaddafi. Gaddafi, ¿dónde está? Está en los laberintos. ¿Cuántas contradicciones hubieron en los diarios y en los noticieros? Se dijo que... Dime. Apenas empezó todo, yo tengo anotado que el 21 de agosto, el portavoz de Gaddafi dijo que apenas había empezado toda esta revolución, se había limpiado de rebeldes a la media hora. A la media hora ya no queda ninguno. Ajá. Y con los hechos que vemos ahora, evidentemente... Claramente era al revés. Evidentemente algo pasó en el medio. Ajá. Hola, ¿qué tal? Sí. Respira. Tranquilo, respira. Oh, el ajite. ¿Ya? Bueno, ¿qué estamos hablando? De Libia, por favor, pon atención a lo que nos están diciendo. Continúa, Matías. No, bueno, todo este tema de todas las contradicciones que había, de que Gaddafi aparece, Gaddafi no aparece, la ciudad está llena de rebeldes, ¿no? Trípoli también hubo muchas contradicciones, de que los rebeldes tomaban por completo Trípoli. Al otro día salía una noticia que decía, ¿no?, los rebeldes están entrando a Trípoli. Claro. Y si había incluso contradicciones con el nombre de o es Gaddafi con K, o es Gaddafi con G, o con doble D, con H, con I latina, con Y. F. Bueno, decíanse, sí, porque... ¿Y cómo F, es? Doble F. No sé, por eso pregunto. Preguntémosle a él. ¿Cómo es? ¿Por qué no lo sacamos al aire? Estamos en comunicación con Gaddafi. Bueno. ¿Hay algún traductor? Lo sacamos. Deberíamos tener. Bueno, y nada. Gaddafi no aparece. Sale ahora los titulares, los que he visto es... ¿Dónde está Gaddafi? Sí, el fantasma de Gaddafi. Aparece. No aparece. Dicen que puede estar... La mayoría dice que pudo haber salido de Libia, que ya no está en Libia. A través de los túneles. Exactamente. Esos túneles con alta tecnología que fabricó. Yo acá había notado algo, de que lo mandó a fabricar, empezó a fabricarse en realidad en el 1984. Uh-huh. O sea... Cuando nací yo... Claro, dijo de cumpleaños. Yo voy tirando, voy mechando con datos, claro, de actualidad. De cumpleaños de Esteban, voy a hacer un laberinto de túneles. ¿Saben cuánto se estima que costó? ¿Cuánto? 17 millones de euros. Ah, no, para él era una monedita, un peso para él. Sí, no. Toda una red de túneles con alta tecnología. A lo largo de 2.000 kilómetros... Con plasma, con todo. Decía todo. Es que decía que tenía... Un reproductor de DVD. Tenía todo. Pero más, porque decía que tenía antena propia... Para salir a transmitir, porque él salía a transmitir cuando tenía que estar, no sé, escondido. Por alguna razón. Por alguna razón. Uh-huh. Salías de su propio búnker, de estos túneles, a dar los mensajes a través de la televisión con esta antena propia. Estaba a 180 metros de profundidad. Sí, hoy están mostrando imágenes de esos túneles, no de todos, obviamente, alguna parte. Y se veía muy completo el lugar. Muy confortable. Sí, claro. Yo viviría ahí. Yo lo vi. Yo te digo, le pongo una kitchenette y te lo alquilo para vacaciones. Por favor. El secretario. Alquilo, túnel, contrafront, todo luz, ample, a dueño. Punto. Pero bueno, vamos a hablar acerca de cómo fue cubierto esto por los medios de comunicación, el tema de Libia. Para eso estamos en comunicación con Fernanda Kobelinski, que es periodista de Infobae y profesora de la Universidad de Palermo. Fernanda, Esteban del Campo Babú y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nos escuchaba hablar un poco de Libia y la cobertura. Sí, da para hablar. La verdad es que... un poco confuso porque es muy lejos para nosotros. ¿Y cómo es la cobertura que están haciendo los medios de comunicación sobre el tema? Bueno, habría que dividir un poco las aguas sobre qué medios. En la Argentina tenemos dos coberturas bastante buenas, la de La Nación y la de Clarín, porque tienen un enviado en el terreno. No es lo mismo tener a alguien así que nos cuente qué es lo que pasa, que nos traslade hasta el lugar, que los que estamos desde Buenos Aires, por ejemplo, que nos parece tan lejos Libia, podamos ver lo que pasa en esas calles de Trípoli, a lo que se pueda contar desde otros lados. Los que no tenemos ni la suerte, ni el privilegio, ni el castigo, si se quiere decir también, de estar en esas zonas tan conflictuadas, ni tener acceso a ese cara a cara con los protagonistas directos de, de la situación, nos tenemos que conformar con lo que nos cuentan otros, básicamente, que son esas agencias de noticias internacionales que hacen ese gran trabajo para todos los medios de comunicación que no tienen esas corresponsalías tan caras y tan complejas incluso para llegar al territorio en sí. Entonces me parece que las agencias de comunicación internacionales están haciendo un buen trabajo y la innovación, lo nuevo, lo novedoso y lo muy rico de esta situación en particular y de todo lo que viene sucediendo en el mundo árabe es la irrupción de Al Jazeera, ¿no? La cadena árabe, la qatarí, que se ha transformado en el foco de información. Allí está la noticia en serio, hay gente que conoce el terreno, que tiene la cosmovisión árabe, que tiene fuentes propias en el terreno, no es recién llegado, no es solamente un enviado especial, sino que están ahí, viven ahí, tienen una red de corresponsalía muy grande y conocen. Entonces me parece que Al Jazeera ha cobrado un papel muy preponderante a nivel mundial con todos los acontecimientos en el mundo árabe, no solamente con Libia, con lo que sucedió en Túnez, con lo que sucedió en Egipto, con lo que sigue sucediendo en todos esos países del mundo. Por lo que se puede ver en los medios nacionales, es complicado todavía desprenderse de una visión más occidental del asunto. Sí, es complicado y digo, habría que ponerse a evaluar cuán bueno o cuán malo está eso, pero bueno, nosotros como sujetos tenemos nuestra subjetividad y nuestra visión, somos occidentales y lo vemos desde este lado. Ayuda mucho tener gente en el terreno, ayuda mucho que nos cuenten lo que pasa de primera mano. Y sí, va a haber contradicciones, pero incluso en la propia Libia hay contradicciones, o incluso en la cadena de Jazeera, ¿dónde está Gaddafi? Los he escuchado a ustedes. Y bueno, es medio difícil saber dónde está Gaddafi, y el que lo sepa que nos lo cuente a todos. Lo que podemos intentar hacer es una lectura de lo que sucede, un escenario. Un lado está Gaddafi, no está en presencia, recién escuchaba su entrevistado Elías contando de que, bueno, es un cadáver político. Bueno, pero en algún lado está ese cadáver político. Lo sabremos en algún momento. Mientras tanto, nos vamos enterando lo que pasa, con algunas contradicciones sin dudas que tienen que ver con el margen de error que tiene la tarea, ¿no? La como lo que pasó con el hijo, que lo dieron por secuestrado y que después apareció al día siguiente. Sí, eso incluso suscita más dudas, porque se habló desde el Consejo de Transición Libio que lo habían apresado. Claro. Sin embargo, apareció en la foto sonriente con una sonrisa colina, que incluso daba bronca, ¿no es cierto? Sí, y es más, dijo a los periodistas, bueno, venga, nos subimos al auto, los llevo a recorrer Trípoli. Está todo perfecto. Claro, pero la lectura no es tan simple, ¿no? El Consejo Nacional de Transición mintió y nunca lo apresó. Puede haberlo apresado, lo pueden haber rescatado. Esto habla de que todavía no está finiquitado el asunto. Hay tropas de Gaddafi que están muy activas, que se resisten. Ahora menos con el correr de los días, pero cuando se entabló esta contradicción, cuando apareció esta foto, recién acababan de llegar a Trípoli los rebeldes. Entonces, bueno, era como un poco más normal que pasara. Y esto habla de que todavía no está terminado el asunto. Que falta menos, seguramente falta menos, pero no está terminado. Claro, y teniendo en cuenta todo esto que nos estás diciendo, ¿cuáles serían las principales características para las crónicas de guerra, para hacer una crónica de guerra? Bueno, a ver, las crónicas de guerra tienen un elemento fundamental que es casi literario. La pluma del escritor, que es un periodista, pero que funciona como escritor, es mucho menos rígida que la pluma que tiene una pirámide invertida, una cabeza informativa, esto tan lineal, ¿no es cierto?, que encontramos en los diarios, un título muy informativo, con un primer párrafo que diga la noticia en sí, que conteste todas las preguntas básicas. Una crónica de guerra tiene una pluma mucho más liviana, es mucho más literaria, se permite anécdotas, se permite pequeñas historias que sirven como un símbolo de lo que pasa. Y lo que tiene de fundamental una crónica de guerra es el contacto con la gente, el contacto con el terreno. Los que leemos esas crónicas de guerra tenemos que sentir que estamos ahí y que entendemos lo que está pasando, que lo estamos viendo más cerquita, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta lo lejos que está Libia. Después sí hay otras contradicciones, porque a veces a los periodistas se nos va un poquito la mano y quien escribe termina siendo protagonista de las historias cuando el verdadero protagonismo está, en este caso, en Libia. Claro. ¿Y se pone en juego en estas situaciones así extraordinarias la rigurosidad periodística? Digamos, uno estando en una zona de conflicto, ¿tiene que chequear con tres fuentes antes de escribir una noticia o es todo más instintivo? Bueno, el chequeo con tres fuentes es casi un lugar común, ¿no? Es una frase. La rigurosidad periodística nos acompaña a donde vamos. Somos periodistas y así tiene que ser, nos tiene que acompañar. Y incluso me atrevo a decir que en esos escenarios uno está más alerta que nunca, porque estás esperando a que te mientan, porque hay intereses muy encontrados ahí, vivos, enfrente, palpables. Entonces uno está más alerta incluso. tengo la impresión, que estás con los ojos mucho más abiertos, estás más metido en el tema porque tus 24 horas del día pasan en ese contexto. Y la rigurosidad periodística te acompaña. ¿Y qué es lo que qué quiere decir esta rigurosidad periodística? En primer punto, el sentido común. Uno como periodista tiene que tener ejercitado ese sentido común y entender por qué te vienen a contar algo, qué intereses tienen, por qué te lo cuentan a vos y no a otro. Uh-huh. En estos escenarios hay mucha avidez de información. Uno quiere saber mucho y hay ciertos sectores que te quieren dar mucha información y otros que no. Digo, en Egipto, en la Plaza de la Liberación, los jóvenes que estaban allí apostados esperaban con ansias a un periodista para contarle lo que estaba pasando. Si no se acercaba a la policía secreta de Mubarak, la información era más escasa. Claro. Entonces uno está alerta. Esa rigurosidad nos acompaña, la ética periodística te acompaña y no es que tenés que chequear tres veces. Eso es como una frase hecha que nos gusta decir. De la academia. Claro, es una forma de resumir el proceso que uno tiene que atravesar siendo periodista, que es estar muy alerta y ejercitar, insisto, el sentido común, que sea verosímil lo que nos están contando en ese contexto. Bueno, y teniendo en cuenta esto que nos dices ahora por el otro lado, por la parte del público, del lector, del televidente, del oyente, teniendo en cuenta esa multiplicidad de intereses que tienen los medios de comunicación, ¿cuáles vendrían a ser los más confiables para que el público lo pueda entender en lo que está pasando? Bueno, a ver, eso ya es un gusto personal y cada uno de nosotros estamos en algún medio distinto. Uh-huh. A todas las audiencias les pasa y también tiene que ver con la vertiente ideológica que cada uno tenga, con qué pluma le gusta más. A qué periodista sigue más. En general, la información más seria es la menos partidaria en este caso, ¿no es cierto? No es lo mismo leer una agencia oficial libia que leer una agencia internacional. Digo, uno busca, atiende a la neutralidad. En líneas generales, la Argentina viene cubriendo muy bien el conflicto. Los grandes diarios tienen buena información, tienen enviados en el terreno, y los que no tienen enviados en el terreno tienen gente trabajando en el asunto, chequeando las agencias, de dónde viene, de quién viene. En líneas generales, la cobertura no ha sido mala. Hay algunas que le agregan un plus, que tiene que ver con todos aquellos periodistas que conocen la historia de la región, que conocen Libia, que conocen la historia de Gaddafi, y entonces no les parece tan surrealista que el tipo de 200 túneles construidos, teniendo en cuenta la paranoia en la que vivió en los últimos 40 años. Me parece que esos medios que agregan ese contexto, que el oyente, la audiencia, el lector aprecian muchísimo porque nos ubican en lo que está pasando, son los que tienen las de ganar. Marcelo Cantelmi, que está escribiendo ahora para Clarín, estuvo meses ahí. Sí, Cantelmi es una de las personas que más sabe de la región en el país, sin duda alguna. Es el jefe de internacionales de Clarín y tiene la particularidad de que cuando llegó a ser jefe decidió seguir trabajando en el terreno. Y eso también le agrega un plus a todos los que lo seguimos y lo leemos y los que intentamos seguir el conflicto. La verdad es que sí. La cobertura que ha hecho Cantelmi en la primera etapa de los conflictos y en esta también, pero que bueno, ahora recién empieza, ¿no es cierto? Porque llegó hace pocos días a Trípoli, sí. Pero en la primera parte no tenía nada que envidiarle a ningún diario internacional. Me parece que ha sido una cobertura muy buena y tiene que ver con el conocimiento previo, uh-huh. Con un estudio, con historia de conflicto, con conocer qué es lo que pasa en la región. Uh-huh. ¿Sí? No quedarse en la anécdota de si cada... le gustaban tener un séquito de mujeres que lo rodeaban o no. Me parece que esa es la anécdota, ¿no es uh-huh. cierto? Entender que Gaddafi no permitía que se vieran películas en Libia, que había un montón de desaparecidos, que incluso no había partidos de fútbol, nadie podía ser más importante que él. Sí. Me parece que el traspasar, en conocer la historia, en cómo pasó de ser enemigo de los Estados Unidos a ser amigo íntimo y sentarse hace meses atrás en alguna cumbre del G20 al lado de Obama. Entonces, me parece que los que aportan ese dato más profundo son los que ganan en la cobertura y los que a la larga la gente elige para seguir. Claro, yo te quería preguntar un poco sobre el peligro, ¿no? El peligro que lleva, digamos, ir a cubrir este tipo de episodios, como que lo que está pasando ahora en el Hotel Rixos y los retenidos ahí dentro. A ver, el peligro existe, está yendo a una guerra, claro que hay peligro. Lo que me parece que hay es un cuidado extremo de dónde uno va, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de lo que pasa, hay que estar advertido, preguntar mucho. Cantelmi en varias ocasiones contaba sobre los francotiradores en Bengasi, la primera ciudad que tomaron los rebeldes libios, uh-huh. y cómo a cierta altura de la noche ya no se podía salir. Riesgoso es riesgoso, estás en una guerra y estás buscando información. Es muy riesgoso, hay casos de periodistas fallecidos, hay casos de periodistas que han terminado presos. Sí, vos es una guerra y en las reglas de la guerra caen todos, incluso el periodista. Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y esperamos volver a comunicarnos en algún otro momento. Por favor, buen fin de semana, chicos. Gracias. Igualmente, era Fernanda Kobelinsky, periodista de InfoAE, y nosotros nos tomamos un respiro. No hablamos más de Libia por un ratito porque llega una columna. Circo. Pan y circo. La cultura en el medio. La cultura en el medio. Bueno, y ahora con el tema que está revolucionando Argentina, porque veo que en todas partes se está hablando del mismo tema, viene Emiliano. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Bueno, es una revolución este tema, ¿eh? Un tema para tomarlo con, la verdad, con mucha seriedad. Graciela... Es un programa de revoluciones. Sí, hoy todos son revoluciones. Yo también me revolucioné. Revolución ahorita. En Libia, revolución en el planeta Graciela. Sí, una revolución media mediática, pero para, es un tema para tomarlo con seriedad, como dije anteriormente. Salió con el dictador Emilio Eduardo Massera. Bueno, todo esto empezó a través de Twitter. Hace más o menos un mes, Graciela Alfano empezó, digamos, a bardear a Rial, por así decirlo. Porque Jorge Rial, recordemos que había tenido una pelea muy fuerte con Ricardo Ford, donde se mete con su sexualidad y Alfano lo empieza a tratar de amarillista, de mafioso. Uh-huh. Entonces Rial responde y sin pelos en la lengua. El martes en el programa de Radio La Red a la mañana consiguió el testimonio de nada más y nada menos que de la hijastra del ex custodio de Massera, Gabriela Blasi, quien exactamente dijo que que Massera había salido con Graciela Alfano en el año, desde el año 1976 a 1983. Ella contó que su padrastro, Rafael Blasi, era el encargado de trasladarla a Graciela desde su casa hasta donde estaba, claro, el almirante. Digamos que le daba regalos y todo eso. Regalos, cuadros, carteras importadas, Rolex. Se encontraban en un edificio muy lujoso de la Avenida Libertador. O sea, ella era testigo como hijastra porque tenía 15 años en ese momento. ¿Cuántos años tenía Graciela en ese momento? 20, 21 años. En ese momento estaba estudiando en la UBA. Se supone que estaba haciendo la carrera de ingeniería hidráulica, ¿no? Se supone. Estamos esperando el título todavía. Estamos esperando el título. No está chequeado. No está chequeado. ¿Puede ser que haya dicho que no conocía la situación de Argentina en ese momento? Ella dice que siempre se iba al baño de la facultad y que, bueno, estaba como muy asustada por la situación. Ahora tiene 58. La verdad que por 58 años, muy poco vivido, porque me parece que si ella en los 22 años no sabía lo que estaba pasando en el país, es como una situación bastante contradictoria. No, pero además es contradictorio su discurso, porque yo lo vi ayer, sí. Estuvo en el programa, ¿cómo se llama? El de la tarde. El de José Luis María Storti. Y ella contaba, decía, no, bueno, yo tenía 22 años, no sabía nada. Pero por otro lado decía, bueno, yo tengo mi cuñado desaparecido. Sí, sí, sí. Y por otro lado contaba que cuando ella estaba en la escuela fue una vez a ver una película de Pino Solanas. Sí. Y que a ella se le cayó su libreta de estudiante y que la persiguieron. Se fue corriendo, claro, y ella fue una de las pocas alumnas que pudo ser rescatada, pero que no. Claro, entonces Marcela Canoel le decía, bueno, pero entonces estaba saltando lo que pasaba. Obvio. O sea, no, bueno, pero eran rumores. Que tenía solo 23 años. Sí, bueno, esto fue ayer y el martes en una nota del programa de Pamela David a la mañana con una iguana en el cuello dijo, bueno, yo la verdad lo de Massera no lo admito. O sea, en una doble negación, porque claro, ella está, aunque no lo quiera decir, ella corrobora que había salido con el almirante Massera. Es que en realidad el tema de que si salió o no salió es una cuestión que, digamos, excede al tema del que se trata ahora. Porque vos podés haber salido con alguien y no saber lo que hacía, sí. Pero ahora, 30 años después, decir... Uno puede acostar, si uno se acuesta con un rico, sí, no se acuesta con la plata, claro. Si uno se acuesta con un genocida, no se acuesta con 30.000 desaparecidos, me parece un poco... Inclusive ella con bastante falta de respeto, dice, si yo me acosté con un genocida, no me acosté ni con los 30.000 desaparecidos, ni me llamó a la Corte de La Haya. Ella lo toma con demasiada liviandad también el tema. Parece que... Pasa que muchos medios también, digamos, la acusan a ella, de como salió con Massera, ser cómplice de lo que él hacía. Bueno, salió justamente Elsa Ayala en Intrusos, que es la mujer del llamado Chúcaro, Amílcar Meliate, que ella dice que fue a la oficina de Massera, ubicada acá en Cerrito al Mil, uh-huh. Que ella había ido con su suegra y le abre la puerta a Graciela Alfano y ella va a reclamar por la vida de su marido y Alfano le dice, bueno, basta, vos no sos la única familiar que viene a buscar un desaparecido, sí, de la familia. Le dijo, ¿cómo vos te crees que sos la única? Inclusive la describió como estaba vestida, claro, una frialdad absoluta. Y se dice que Massera la mantenía económicamente para que se quede callada, Graciela Alfano. Claro, eso es lo que está... Por eso se le están investigando los bienes. Son apropiación de desaparecidos. ¿Son o sí son? O sea, y, El reloj Bulgari. Claro. El Bulgari, las carteras Louis Vuitton que tiene. Siempre va con una carterita igual de 150 pesos, la verdad. Pero, el recuerdo pero, de mis chicos, años 20. Hagamos reflexión. Nunca en Showmatch la vimos con un anillo, con algo, digo, de oro. Qué casualidad que nunca muestre ningún bien. Lo llegan a ver por televisión y van a decir, ah, a ver si esto es uno de los desaparecidos. Es rara la situación también. Igual a mí me parece, más allá de esto, que bueno, que es, lo va a investigar la justicia en definitiva. Llamaron a Luis Ventura para la indagatoria. Sí, pero me parece también que esto de invertir la carga de la prueba y que ella tenga que justificar, sí. Me parece sí. Que no es está que tampoco está bien. Por no, porque en no, realidad no. Ella es tan inocente como cualquiera, como cualquier acusado por la justicia. En realidad, sí. Todos somos presuntos inocentes, en todo caso, para después la justicia deberá demostrar lo contrario. Y si salió con un dictador es problema de ella. Ahora, el tema es el encubrimiento o no. No solo sí, el encubrimiento y además, si es cierto que ella se quedó con bienes de personas desaparecidas, eso configura un delito también. Por supuesto que sí, y eso se ve aproximadamente. Y además el tema es que no, es un tema que no cierra, ¿viste? Porque ella habló con, la escucharon con Tenenbaum. Sí. En el Club de la Tarde, Radio Mitre. Claro, y que ella decía, bueno, pero ¿por qué se preocupan? Sí, está bien, hay 30.000 desaparecidos, sí. Pero hay 9.000 pibes que se mueren, sí, por el Paco. Sí, sí. Comparo los chicos que están en la calle, claro, con los desaparecidos, nada que ver, cero coherente. Y inclusive desafió al juez y dijo, bueno, yo espero a comparatoria con los brazos abiertos. Sí, le dijo que venga mañana todos mis bienes. Y me revise. Es que ella se piensa que está en una pelea de Bailando, bueno, por el Sueño. Por ella se piensa que está peleando con Pachano. Está pirucha, Graciela. Aparte dice, bueno, que vengan a ver mis bienes, que yo lo hice todo con mis 40 años de trabajo. Ahora, ella se... Los últimos días no la llamaban. Ella nadie, se rectificó, chico, ¿no? Y dijo que se había equivocado de estrategia. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Creemos realmente en que hubo un arrepentimiento por parte, bueno, de ella días, o no está bien asesorada? Está mal asesorada. Participa, Matías. Está mal asesorada. Te veo ahí. Claro, que como que bueno, está mal, no. No comments. Está mal asesorada, Graciela. Ayer lo llevó al hijo, a Francisco, que es abogado, y dijo, el pibe pobre se ponía bordó, no sabía qué decir. Le dice, cuando le pregunta a José María Listorti si le había llegado a una situación judicial, Alfano lo mira al hijo y el hijo dice, no, mira, miren, yo estuve googleando, o sea, sí, re poco asesorado, eso. La verdad que... Es verdad, y le preguntaron como, bueno, ¿sabes algo de las cosas judiciales? El tipo es abogado, claro, ¿no? O sea, y él lo único, sí, que dice... Vi una foto. Claro, el único que dice, no, porque yo vi los medios de comunicación, lo que, claro, están diciendo... Bueno, no tenía un buen sostén para defender a la madre y no tenía una retórica correcta para poder hablar bien sobre el tema. Y el debate que también se dio con respecto a esto es si los programas de espectáculos... ¿Lo están frivolizando o lo hacen para concientizar sobre, sí, si sobre son el lugares donde que toman los jóvenes sobre el si tema? Si son lugares donde se puede llegar a hablar de este tema. Sí. Claro. O se pasa más al amarillismo, porque digo, Intrusos desde el lunes que está con esto. A Rial le gusta también eso. Y sí, pero lo hace por rating. Bueno, pero a mí, en realidad también está bueno que se puedan discutir estos temas, sea donde sea. Bueno, Gabriela Cerruti, Victoria Donda. Sí, Victoria Donda. Bueno, cuando estuvieron ellas, Intrusos, creo que estaba en 9 puntos. Sí, 9 puntos. Viste, sí, son 9 puntos de gente que, por lo general, pues la verdad, son temas que al público de Intrusos, y acá nos ponemos prejuiciosos. Porque por ahí el público de Intrusos no está acostumbrado a ver en televisión. Claro. ¿No? Pero se interesa. Está más cuando son figuras más mediáticas. Acostumbrado a las operaciones de Adabel Guerrero, al caño de Cintia Forada, ese tipo de cosas. Entonces, que tanta, bueno, gente esté viendo, por primera vez quizá, uh-huh, muchos, esto también está bueno. Pero lo que también hay que decir es que el Alfano no nos tapa el bosque. Digamos, no, bueno. Que no recaiga toda la responsabilidad en Graciela Alfano, uh-huh, porque si nos ponemos a discutir sobre la responsabilidad civil... Pero todo, aparte hay nombres de mucha gente, así que digo, salió a hablar Graciela Alfano, veremos qué dicen las demás también, ¿no? Bueno, Emiliano Wibert, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Estás roqueando como loca. Sí, a full. Bueno, le pregunto a los especialistas de la mesa, Laura Garzón y Matías Milmar, que son nuestros periodistas internacionales. Ay, gracias. ¿Cómo ven la situación de Libia en un futuro próximo? Y no me chamullen. No, es que en realidad no lo sabemos ni nosotros ni los corresponsables, me parece. Yo lo veo muy lento. O sea, como está ahora Libia, o sea, lo que decían ahora, que es una tierra de nadie, es verdad. O sea, hoy leía y hay una cantidad de cadáveres en todas las calles, no solo de Trípoli, de Bengasi, de todos los caminos de Libia. Y las clínicas, los hospitales no dan abasto para la cantidad de gente que hay herida. No sé, no hay recursos para la sociedad civil, o sea, no hay nada ahora. ¿No sabes lo que me pareció muy polémico a mí? El tema de que... se dijo que los rebeldes no querían derrocar ni a la policía ni al ejército para poder en un futuro, ¿no?, digamos, mantener el orden, uh-huh, y que no pase lo que pasó con Irak, que justamente Estados Unidos, por intentar atacarlo y no había un plan B post-Irak, uh-huh, para cómo gobernarlo. Entonces, si los rebeldes están atacando Trípoli, están atacando todos los que más o menos se les cruzan el camino, sí, van a poder no atacar a la policía ni al ejército, digamos. El ejército se supone que responde a Gaddafi, se supone. Se supone. Se supone. Entonces, van a decir, no, no nos ataquemos mutuamente, mantengamos, claro, el orden. Bueno, ¿y el fin es cuando atrapen a Gaddafi o sí, no sé si tampoco va a ser el fin cuando atrapen a Gaddafi, claro, porque va a ver qué va a pasar después de que lo atrapen a Gaddafi. Exacto. O sea, también hay un temor de que saquemos a un dictador y pongamos otro. No, aparte es un tema muy largo, porque si asumen este gobierno de transición que está ahorita, que como lo dicen es de transición, pero dentro hay una cantidad de líderes que por ahora apuntan a derrocar a Gaddafi, listo. Y después cada uno tira para su lado. Y después, ¿qué importa de él después? Toda la vida fue el ayer. Hay que vivir el ahora. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Una situación complicada en Libia, una situación complicada con Graciela Alfano acá en Argentina. Estamos de complicación en complicación. Sí. Laura Garzón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Esteban. Matías Milman, gracias por haber compartido este momento tan grato conmigo. Por favor, es un honor y un tema muy feliz. Que tenga un buen fin de semana. El placer es todo tuyo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 17 horas en Radio Palermo. Quédense, no se vayan. Los chicos de Hagamos un Trato. Y nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene con La Cocina del Periodismo. Buen fin de semana para todos. Chau.